Después de todo un desarrollo teológico, de argumentación del apóstol Pablo para su amada iglesia ahí en Galacia, ahora en el capítulo 5 el apóstol viene con ejemplos prácticos, viene con consejos al corazón que sin duda alguna viene especialmente para nuestra vida. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Gálatas, hablando acerca de esta lucha que existe en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, una vez que aceptamos a Cristo Jesús. Por lo tanto, no se separe, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. En el capítulo del día de hoy vamos a ver estos consejos prácticos que Pablo da a la iglesia en Galacia y que sin duda alguna va a tener aplicaciones prácticas para nuestra vida, el camino por el cual hay que andar. ¿Será de la carne, del espíritu? Bueno, pero antes de abrir la palabra de Dios y de orar, presentar a nuestros invitados, nuestro hermano Cristian Mendizábal, muchas gracias por su compañía. Ya nos ha acompañado en capítulos anteriores. ¿Cómo se ha sentido? Bienvenido. Muchas gracias, pastor. Una vez más, un privilegio para mí poder participar con ustedes en esta bella lección e importante lección para nuestra vida. Muy bien. Y también está pastor Pablo Quispe, que también nos ha acompañado en capítulos anteriores. Gracias, pastor, por aceptar la invitación y ser parte aquí de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias a ustedes. Un privilegio poder contribuir y aportar con este conocimiento maravilloso de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a orar. Pastor, por favor. ¿Cómo sí? No. Padre nuestro, le damos gracias porque nos permite poder compartir y escudriñar su palabra. Bendiga, Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Hemos sobrevivido a los argumentos teológicos de Pablo, ¿no? Todavía estamos aquí. La verdad que parecen complejos, pero cuando uno lo va complementando con otros textos de la Biblia, incluso otros textos del mismo apóstol Pablo, logramos comprender un poco el pensamiento, la idea que Pablo estaba presentando a aquella iglesia que se veía amenazada por malas prácticas, se veía amenazada por situaciones bien en particular que también son amenazas para nosotros hoy. Por lo tanto, esos consejos recobran validez especial para nuestros días. Vamos entonces ahí a Gálatas, ¿no? Vamos Gálatas, a ir a la Biblia. Capítulo 5:16, ¿puede ser? 5:16. El 5:16. Voy a leer, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Interesante este verbo, ¿no? Andad. ¿Qué camino hay que andar después que uno acepta al Señor? Bueno, nosotros cuando aceptamos a Jesús, ocurre en nuestras vidas el proceso de la justificación. Y luego de la justificación comenzamos a caminar o andar en el camino de la santificación. Y finalmente, cuando Cristo venga, vamos a experimentar el tercer proceso, que es la glorificación, donde nuestros cuerpos serán transformados. Ahora, importante acá, súper preciso, para los amigos en la casa, no tenemos ninguno de nosotros tres ni los amigos en la casa justificación. Dice, andad en el Espíritu, el camino que Él me va a decir a mi oído, me va a susurrar en el oído. Para que mi corazón obedezca al Espíritu Santo, tengo que andar constantemente y recurrentemente junto a la palabra de Dios, de mañana a mediodía y en la tarde. Fue en la iglesia de Antioquía cuando los primeros La iglesia que se estaba formando fue llamada cristiana, ¿no? La iglesia cristiana, los cristianos, los seguidores de Cristo, en otras palabras. Pero el libro de Hechos relata que antes ellos tenían otro nombre. Los seguidores de Jesús les llamaban los del camino o los seguidores del camino. Es interesante que el mismo Jesús, ¿no?, en Juan capítulo 14, él se hace llamar también el camino. El camino. Yo soy el camino, la verdad. Entonces Pablo, cuando aquí dice andad, es una senda, es un camino que todo se origina en Cristo. Es más, Cristo mismo dijo, cuando hablaba de las ovejas, ¿no?, en Juan capítulo 10, no solo dice yo soy el pastor, sino que también dice soy la puerta por donde pasan o entran las ovejas. En otras palabras, este caminar se origina en Cristo Jesús. Y Pablo lo había mencionado, si mal lo recuerdo, el capítulo 4 anteriormente. Pablo está haciendo alusión al bautismo también. Es entonces el caminar en Cristo, el caminar en el Espíritu. ¿Tiene algo que ver con la experiencia del bautismo y de ahí en adelante? Pastor, si me permite. Adelante. Yo que no fui bautizado de pequeño, tengo una naturaleza. De hecho, nuestros amigos en la casa pueden identificarse con lo que puedo decir yo. Porque evidentemente todos nacimos de una naturaleza de pecado, ¿sí? Pero cuando yo me acerco al bautismo, tengo un nuevo dueño. Por lo tanto, respondo nuevamente lo que usted dijo al principio, pastor. Andar en el Espíritu es no complacer los deseos de mi antigua naturaleza, mas ahora sigo la naturaleza de Cristo. Y eso es un valor súper, súper importante. Y ahí vienen los términos tan interesantes que son andar en el Espíritu y no conforme a los frutos, perdón, a los deseos de la carne, ¿verdad? Esas dos naturalezas que están presentes en todos nosotros, ¿son independientes caminos? Si somos cristianos o no. Son dos caminos, el camino de la carne y el camino del Espíritu. En algún momento el cristiano tiene que tomar una decisión, es como una bifurcación, ¿no? Sí. Bueno, son dos naturalezas, también podemos entenderlo como dos caminos, ¿verdad? Y que es una decisión a diario. Yo decido cuál de las dos es la que fortalezco al fin y al cabo. Porque están presentes. Desde el momento incluso en que yo me bautizo, como decía Cristian, nace en mí la naturaleza espiritual. Y que está allí, ¿verdad? Nueva, pero que necesita ser fortalecida cada día. De lo contrario, podemos ser llevados fácilmente por la naturaleza carnal. Por decir. Ahora, no olvidar que el que sigue después del bautismo, complaciendo los deseos de la carne, no puede ser lleno del Espíritu Santo. No puede ser, porque en el fondo estamos volviendo, estamos haciendo como un freno de mano, tenemos el auto y reculamos, o sea, volvemos a alimentar esa vieja naturaleza. El Espíritu Santo evidentemente no va a estar. Vamos a invocar, pero no va a estar, porque yo estoy haciéndole caso a otro dueño, que ya no es Cristo. Ahora, ¿cómo podríamos entender entonces? Porque cuando tomamos la decisión por Cristo, entonces ahora tenemos dos naturalezas, ¿no? Entonces ya no es tal vez una bifurcación. La bifurcación tal vez va más para el ejemplo de la decisión inicial, tomar la decisión por Cristo. Claro. El Señor, a través del profeta Jeremías, ¿no?, le dice, aquí pongo delante de vosotros un camino de vida y un camino de muerte. Es elige tú. Entonces cuando elegimos el camino de la vida, entonces andar en el camino del Espíritu, entonces se nos agrega o se nos imputa, se nos imparte, ¿no es cierto?, la naturaleza de Cristo Jesús. Se generan conflictos entonces entre lo que éramos y lo que somos ahora. Claramente. Porque nosotros, como decía Cristian, tenemos tendencia hacia el mal, hacia hacer lo malo, y los deseos de la carne, a lo mejor para alguien puede ser el robar, o para otros puede ser el mentir, independiente, cada uno tiene, ¿verdad?, sus debilidades, y ahí depende en gran medida en cómo yo puedo salir de estos deseos de la carne. Y la pregunta es, ¿se puede salir de los deseos de la carne y poder vivir conforme al Espíritu? Y ahí está, y es el mensaje central de Pablo, ¿verdad? La palabra deseo involucra, no, alguien podría decir, las fallas de la carne, ¿no? Pero al decir los deseos es porque tal vez, producto de la naturaleza pecaminosa, el ser humano se siente cómodo, en un estado cómodo en esos deseos de la carne. Tal vez nuestra pecaminosidad, nuestra tendencia pecaminosa busca y desea, estoy pensando en comida, glotonería, estoy pensando tal vez en satisfacer esos gustos que tenemos. Entonces, alguien, claro, se puede extrapolar y decir el camino del espíritu versus los deseos de la carne. Obviamente, entre la vida y la muerte vamos a escoger siempre la vida. Pero en la práctica, muchas veces nuestra carne, nuestra humanidad, se va más que la vida por la muerte por los deseos de la carne, ¿no? Claro, nosotros somos como seres humanos, tomo la alusión a la alimentación, por ejemplo. Nosotros tenemos una verdad, a través de Ellen White, una escritora famosa dentro de la iglesia, que nos ha dado tópicos, ítems que nosotros deberíamos seguir. Entonces, el Espíritu Santo nos habla, y voy a parafrasear algo importante, ¿eh? Dice el mundo, yo deseo algo, yo tengo la intención de algo, pero la carne es débil, dice. Claro. Todas las personas dicen eso, es una justificación. Pero el Espíritu Santo no actúa en nosotros en forma milagrosa. Es un trabajo continuo y a diario para que Él me convenza a mí. ¿Sí? Como Cristo hizo todo, Dios ha hecho todo, el Espíritu Santo hace todo. Solamente quiere que yo obedezca. Y ese es un solo camino. Y esto requiere de algo diario, como decías, ¿verdad? Algo permanente, una búsqueda del bautismo del Espíritu Santo cada día. La comunión con Dios. De lo contrario... Uh-huh. Ese es el ideal, ¿cierto? Es el propósito de Dios en nuestra vida. Pero debido al refrán que está señalando Cristian y lo que tú estás argumentando, ¿se acuerdan cuando Jesús va a orar y le pide a tres de sus discípulos que oren con él, a Pedro, sí, a Juan y, se quedaron y Santiago? Dormidos. Y se quedaron dormidos. Y cuando Cristo viene, les dice, bueno, cuando ya después viene la segunda vez, ¿no? Pero una de las cosas que le dice, no habéis podido velar conmigo y orar, aunque sea una hora. Pero después Jesús les dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está ahí sacando una radiografía, una transparencia a la lucha que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. O sea, nacemos con la naturaleza pecaminosa, pero cuando, que no es lo mismo... como se dice, ¿no es cierto?, la tradición cristiana, nacer con el pecado original. Nacemos con la naturaleza pecaminosa, que bajo la condenación de la ley. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús, entonces ahora recibimos la naturaleza de Cristo Jesús y se produce esto, esta lucha entre el ideal y lo que realmente en la práctica muchas veces pasa. A Pablo, ¿se acuerdan? Ahí en Romanos 7 le pasó. Él tenía un dilema. Sabía lo que tenía que hacer, sabía lo bueno, pero su carne hacía lo importante, contrario. Importante, pastor, con permiso suyo. Sí. Dice Romanos 13:13, y voy a ir a lo que usted acaba de decir, pastor. Dice, andemos para que los amigos en la casa puedan interpretar cuáles realmente son las debilidades, lo de la carne que estamos viendo ahora. Andemos como de día, honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces acá lo que está diciendo... dejémonos de pecar, dice Pablo, ¿sí? En Romanos. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo. Controlemos nuestro deseo. Lo que antes hacíamos, pero bueno, ahora estamos... ¿Y humanamente se puede hacer eso? ¿Humanamente sin contar con la ayuda divina? Y eso es lo que yo decía adelante. Si no obedecemos y escuchamos el Espíritu Santo y por propia decisión sigo lo que Dios como recomendación en Cristo Jesús lo pudo vivir, porque no olvidemos, usted lo dijo adelante, Cristo vino al mundo y no pecó. Tuvo la misma tentación que nosotros, pero no pecó. Entonces, evidentemente en Cristo tengo un ejemplo evidente que se puede hacer, ¿sí? Que es posible. Sí, ahora, respondiendo un poquito, ¿puede una persona sin Cristo guardar, observar estas cosas? Claramente o sí. O evitar los deseos de la carne. O evitarlos. Uh-huh. Yo creo que sí, porque finalmente muchas personas que no son cristianas, no caen en el alcoholismo, no fuman, tienen buena salud, cuidan el círculo familiar, ¿verdad? Los principios de la familia. Sin embargo, no tienen a Cristo. Entonces, yo quisiera leer este texto que está aquí en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que lo que quisieres. O sea, ahí hay una contraposición el uno con el otro, y claramente debiéramos nosotros de escoger a cuál de las dos podemos fortalecer. Ahora, evidentemente, el poder del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en nosotros nos hace tener una obediencia genuina, ¿sí? No de aparentar, no de apariencia. Hablábamos en semanas anteriores. Ahí está la clave por qué Pablo le llama el camino del Espíritu, ¿no? Este andar en el Espíritu. Porque humanamente, tal vez, claro, yo puedo... Es como cuando el mismo apóstol habla de la apariencia de piedad, ¿no? Que yo puedo tal vez restarme de hacer un acto, pero mi condición es pecadora. Y va a seguir siendo hasta que cuando Cristo venga. Pero yo puedo, y Jesús lo dijo, ¿no? Puedo abstenerme de adulterar, pero si ya lo estoy pensando, es como si estuviera adulterando. Claro. Entonces, aquí hay un tema no solamente de acciones pecaminosas, sino también de lo que ocurre en el corazón, la conversión del corazón. Y cuando Pablo dice andar en el Espíritu, está mostrando al protagonista para nosotros hoy, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Puedo tener esfuerzos humanos para, tal vez yo voy a llegar simplemente a abstenerme de actos pecaminosos. Pero es como, ahora que, ¿no es cierto? No sé si será el mejor ejemplo, pero yo puedo estar barriendo las hojas constantemente, barriendo todos los días, pero la solución no es barrer las hojas, sino es tal vez cortar o talar o podar el árbol. Entonces, humanamente, sin la ayuda del Espíritu Santo, puedo estar absteniéndome hasta cierto punto de acciones pecaminosas, pero el trabajo del Espíritu Santo se da en el corazón para que se evidencie en los actos pecaminoso, ¿no? Ahí el protagonismo del Espíritu Santo es clave. Hay algo acá en Éxodo 16:4 que quiero compartir con ustedes dos. Y pastor, si usted me ayuda con Levítico 18:4, si me puedo ayudar con ese texto. Porque aquí vamos a ver cómo andar y qué tenemos que cumplir para vivir. Dice acá Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Tiene que ver con lo que usted decía adelante. ¿Qué camino? ¿Qué anda? ¿Cómo me obedece Dios constantemente mirándonos a nosotros? ¿Cierto? Si en el fondo, no andar por el camino de la carne. Obedézcame, escúchenme. Este es el camino ideal para ustedes. No lo puede hacer sin otro ayudador como nuestro Consolador, como el Espíritu Santo. Si me puede compartir 18:4. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Cumplan mis mandamientos y van a vivir. Pero esa frase ahí, andando en mis mandamientos, porque podría haber ocupado guardando o cumpliendo los mandamientos. Pero qué interesante que Pablo retoma esas ideas del Antiguo Testamento al decir andar. De hecho, lo dice en un presente, en un verbo presente, ¿no? Indicativo, que no solamente denota o básicamente denota la acción y el tipo de acción, y es permanente o constante en el tiempo. La conversión, o cuando Pablo hablaba del bautismo, obviamente el bautismo se da una vez en la vida del cristiano, pero de ahí en más es un andar constante. Y en este camino, el versículo 18, por ejemplo, dice, en Gálatas, ¿no? Gálatas 5, nuestro texto central allí, capítulo 5, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno. Entonces, aquí Pablo está hablando de la importancia del Espíritu Santo, que Él nos guía constantemente. Es decir, yo entro voluntariamente en mi decisión de andar por el camino y el Espíritu Santo me va a guiar. Hay una frase bien interesante, y el que anda en el Espíritu no está bajo la ley. O el que está siendo guiado por el Espíritu Santo no está bajo la ley. Yo sé que ustedes quieren responder inmediatamente, ¿no? Porque nuevamente vamos a esta idea que se puede tergiversar, creer que el apóstol Pablo tal vez está diciendo que si tenemos una experiencia viva con el Espíritu Santo, entonces ya no necesitamos estar bajo la ley, o estamos bajo la dispensación del Espíritu Santo. ¿De qué realmente se tratará? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo y especialmente el resto de los textos de la Biblia? Vamos a separarnos por un momento y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en sintonía aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos y dejamos una pregunta bastante interesante y muy práctica. El versículo 18, Pablo ahí en Gálatas 5, 18 dice, pero si sois guiados, es decir, es una condición, ¿no? Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Primero, veamos qué significa ser guiados por el Espíritu, porque podemos tener una falsa concepción de qué es vivir ahora o ser guiado o estar en relación al Espíritu Santo. A mí me han dicho muchas veces, por ejemplo, no, tú no estás con el Espíritu Santo, o en tu iglesia, en tu culto, tal no vez está el Espíritu. No está el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo bajo el concepto de Gálatas? Bueno, ser guiado por el Espíritu significa, ¿verdad?, tener una vida en plena comunión con el Señor. El Espíritu nos guía a toda la verdad, como dice el apóstol, nos guía, ¿verdad?, a tener una vida que podamos reflejar a través de nuestro testimonio el carácter y el amor de nuestro Señor. Y ahora hay algo muy interesante que tú mencionabas, Joel, porque muchas personas dicen, oye, tu iglesia es muy fría, tu iglesia no hablan en otras lenguas, no son tan expresivos, tan carismáticos como nosotros, entonces dicen, ustedes no tienen el Espíritu. Sin embargo, tener el Espíritu no es solamente saltar, gritar o tirarse al piso, sino que tener el Espíritu es andar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Pablo dice, si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, muchos dicen, y bueno, este es otro tema, ¿verdad? Entonces la ley ya no tiene vigencia. No tiene claro. Vigencia. O no estamos obligados a guardarla. Exacto. Y nos escudamos, o nos excusamos, perdón, en esa relación o esa experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Si yo lo siento, en otras palabras, entonces no estoy obligado a guardar la ley. Pero aquí hay dos conceptos, ¿eh? Uno es hacer, y extraigo los de los dos, del comentario de ustedes dos, hacer lo correcto, que es ir por un camino, y obedecer. De nuevo volvemos al mismo camino que Dios nos presenta. Evidentemente con eso damos respuesta a quien escuchamos. Y a quien escuchamos nos dejamos guiar, porque nos da ejemplo. Y el más grande de todos es Cristo, sí, que nos deja un camino pavimentado como para poder, al igual que Él estuvo con el Espíritu Santo y lo guió, nosotros no estamos exentos de eso tampoco. Sí, aquí hay varios puntos interesantes. Recordar a nuestros amigos que estamos conversando una situación hipotética, una supuesta interpretación del texto de Pablo que dice allí, si soy guiados por el Espíritu Santo, ya no estáis bajo la ley. Entonces estamos hipotéticamente, por si algún amigo se ha incorporado a la sintonía del programa, ¿no es cierto?, y se encontró que estos tres hombres están hablando tal vez o malinterpretando el texto. Estamos tal vez reflejando lo que sinceramente alguien puede haber creído por no tener tal vez claro el contexto que dice allí. Lo que tú señalabas es bien interesante porque nunca, si Jesús dijo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, el Espíritu Santo nunca puede estar en contradicción con Cristo. Absolutamente. Porque quien dejó y comisionó al Espíritu Santo fue el mismo Señor. Ahora, yo tengo aquí abierto uno de los pasajes importantes del libro de Juan capítulo 16 que habla de las funciones o el trabajo del Espíritu Santo, y dice el versículo 8, y cuando Él venga, está hablando de ese Espíritu Santo, ¿no?, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Un poco la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo dice, sois guiados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu nos lleva a un convencimiento de que tenemos, ¿no es cierto?, a Jesús ministrando ante este juicio. Nos convence de pecado. Por lo tanto, habíamos dicho en capítulos anteriores que la ley nos muestra el pecado. Y una vez que nos muestra el pecado, nos muestra la solución al pecado, que es Cristo Jesús. Ahora, en el conflicto del cristiano, en forma diaria, y el no cristiano, bueno, no sabe que está pecando, o no tiene la noción, pero el cristiano argumenta muchas veces que el pecado está ahí y no puede hacer nada. Y Cristo mismo dejó el ejemplo porque Él venció el pecado. Y Cristo, cuando vuelva, va a tener la naturaleza de nosotros tres. Pasó a la humanidad, ¿cierto? Pasó a tomar nuestra naturaleza. Entonces uno puede decir ya, descartemos a Cristo. Estoy diciendo una brutalidad. Pero también está Elías, que fue sujeto a pasiones, igual que nosotros, y no pecó. Entonces yo, pastor, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el camino que ellos tomaron? Tenían el mismo Espíritu Santo y guiándonos a los dos, y los dos no pecaron. Entonces es una condicionante para nosotros pedir y reclamar con insistencia el Espíritu Santo. Y Dios está dispuesto a darlo. Hay conceptos bien interesantes porque dice que Job, Enoch e incluso Noé eran varones justos y perfectos, dice. Pero aquí no está hablando de impecabilidad. Exacto. En el caso de Enoch dice que Noé caminó con Dios. Y ese caminar es la misma idea hebrea que Pablo ahí en Gálatas capítulo 5 dice, andemos, andar en el Espíritu. Habíamos dicho que era una acción constante. Sí. Y el más claro ejemplo es Enoch, ¿no? Enoch caminó con Dios. 365 años, dice la Escritura. Exacto, y fue llevado al cielo, ¿no? Como no sé si una recompensa meritoria, pero como una retribución divina a esa comunión. En otras palabras, ser guiado por el Espíritu Santo es caminar con Dios. Pero eso no significa que vamos a estar exentos de pecado. ¿Pero por qué Pablo entonces dice que ya no estamos bajo la ley? Yo creo que bajo ningún motivo Pablo estaba anulando la ley. De hecho, él da por sentado en el contexto de que la ley de Dios está vigente. Cuando una persona está caminando y siendo guiado por el Espíritu y ya no está bajo la ley, entiendo de que Pablo le está mencionando a los Gálatas que ya no están bajo la carga de la ley, bajo esa obligación, ese peso de sentirse que ellos tienen que hacer las obras, el cumplimiento para alcanzar la salvación. Hay algo interesante, como esto es una carta, y en este capítulo estamos viendo este texto así de forma tal vez más aislada, pero Pablo ya da por entendido y explicado algo bien interesante que es la condenación de la ley, la función de la ley. Por lo tanto, aquí nosotros no es, ¿cómo decirlo? No es antibíblico, no es el agregarle una palabra. Entonces, el agregarle una palabra, de acuerdo al mismo pensamiento que Pablo viene desarrollando, sería, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la condenación o bajo la función condenatoria de la ley. Sí, yo quisiera leer un texto del mismo apóstol, pero en otro libro, que dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolas en la cruz. Claramente ahí tampoco está hablando sobre la abolición de la ley, sino que contra estos decretos, esta forma rigurosa de observar y de guardar la ley. Así es. Ahora, Pablo dice, cada día muero. ¿A qué es lo que muere? Finalmente. Pablo toma una determinación, porque es una decisión personal, que cada determinación que yo tome, parte por mí. Si yo la quiero cambiar, nadie puede decidir por mí. Ni siquiera el Espíritu Santo puede hacerme cambiar de una determinación o una decisión, sea buena o sea mala. Finalmente, mi dependencia está constante. Exactamente. No, Dios lo hizo así, ¿verdad? A lo mejor comentarle a nuestros amigos que nosotros nacimos y el Señor nos entregó esta libertad de poder escoger entre lo bueno o lo malo. Nadie de nosotros está obligado, ni el enemigo, ni Dios nos obliga, sino que nosotros tenemos la capacidad de poder elegir si estamos con Dios o no lo estamos. Y es una decisión diaria que tenemos que tomar. Ahora, la naturaleza que nosotros alimentemos, ojo que va a ser la que va a prevalecer. Y ahí se genera un conflicto, ¿no? Y ahí hay un conflicto gigante. Probablemente los amigos en la casa dicen, bueno, si yo vivo como vive todo el mundo. Y hay una frase que voy a guardar la proporción de lo que voy a decir. Dice el mundo popular, besos y abrazos no quitan pedazos. Entonces, tenemos que saber cómo utilizamos, y ese modismo es brutal, porque en el fondo me ayuda a ser lascivo, me lleva a la fornicación, me lleva a adulterar, me lleva a alejarme del camino que el Espíritu Santo me dio, como este nuevo dueño que decíamos que nosotros pertenecemos a Cristo. Entonces, hay que tener cuidado muchas veces en cómo nosotros podemos ejemplificarle a alguien que no conoce de Dios, que no sabe cómo Cristo vino a vivir, realmente y hacerlo consciente de que no alimente una naturaleza que lo va a llevar a perdición eterna. Es que si no ha conocido a Cristo, no tiene elección, tiene una sola naturaleza, que es la naturaleza humana, pecaminosa. Hablamos de acercarlo a Cristo, ¿sí? Y cuando se acerca a Cristo, cuando nos acercamos a Cristo y lo aceptamos por medio de la fe, entonces recibimos la naturaleza de Cristo precisamente en el momento del bautismo. Exacto. Y ahí se genera inevitablemente conflicto. El conflicto del creyente o del cristiano. Entonces, aquí viene una pregunta bien interesante. Y es más práctica que teológica, tal vez. ¿Qué prefiere usted? ¿No tener conflictos o tener conflictos? Buena pregunta. Sí. Yo creo que todos nosotros tomamos la elección de no tener conflictos. Pero eso significa pagar un precio. Así es. Que claro. Significa entonces rechazar la naturaleza de Cristo y quedarme... O sea, una cosa es sufrir las consecuencias del pecado, eso es diferente. Todos, tantos cristianos como los que no han aceptado a Cristo, sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo de pecado. Pero aquí estamos hablando de la naturaleza. Cuando de pronto visitamos hogares y hay personas que... toma la decisión de aceptar a Cristo Jesús en el corazón, hay una tremenda alegría. Pero yo tengo el deber de decirle, ¿no? Sí. Yo le digo, y me imagino también, pastor, tú lo haces, y le decimos, voy a poner el ejemplo como si fueras esa persona, ¿no? Y le digo, querido Pablo, me encantaría como pastor abrir la Biblia y decir que de aquí en adelante, cuando la naturaleza de Cristo entre en tu vida, no tendrás ningún conflicto, ningún problema. Pero al contrario, porque ahora eres de Cristo Jesús, el enemigo atacará tu vida. Pero... ¿cuál es la salida, la ventaja? ¿Cuál es la bendición? Es que Cristo venció al enemigo en la cruz. Amén. Así es, y ese conflicto también se da en el contexto de esa decisión. Cuando a veces nos acercamos como pastores a hacerle un llamado a la persona para que acepte a Cristo, hay una lucha muy fuerte en el corazón de la persona, si acepto o no acepto. Y nosotros como pastores podemos ver con alegría cuando el Espíritu triunfa finalmente allí y la persona acepta a Jesús. Y entonces comienza a vivir una nueva vida en el Señor. Y qué maravilloso es tener ese privilegio de verla nacer a través del bautismo. Ahí comienza su nueva naturaleza, que no está exenta de problemas, pero que sin duda el Señor estará junto a ella. Ahora, ¿cuál es en la práctica? Lo que ustedes han dicho es brillante. Pero en la práctica, una persona, cuando baja al bautismo, piensa efectivamente que no va a tener dificultad. La iglesia entera se alegra, pero finalmente lo que ella va a vivir después son infortunios, dificultades. Entonces yo empiezo a razonar y digo, efectivamente, no enseñamos bíblicamente que Cristo como ejemplo se bautiza, pero después también tiene tentaciones. Tentado, claro. Nosotros le ponemos una palabra más grave, tenemos problemas, tenemos dificultades, atrocidades, pero tenemos que padecer. Nosotros nos bautizamos para llevar la vida de Cristo. Y ahí radica algo importante para alguien que es adventista o alguna otra denominación y piensa que la vida va a ser libre, feliz y no va a haber ningún conflicto. No, no, no. Usted se bautizó para seguir los pasos de Cristo, con todo lo que el paquete completo lleva. Pablo, ¿sí? Cuando le habla a Timoteo, ocupa el simbolismo de un soldado. Sufre las penalidades, claro. ¿No es cierto? Un soldado de Jesucristo. Ahora, cuando yo me convierto, o no está mal dicho, no está muy humano, sí. Eso, cuando Cristo opera en el corazón y hay una conversión, cuando Cristo me convierte, cuando yo lo acepto, entonces yo me identifico, tomo el estandarte del ejército de Cristo. Paso a ser, como dice Pablo a Timoteo, un soldado de Jesucristo. En otras palabras, antes estaba en el terreno del enemigo y por ende no me atacaba. Con la misma vehemencia, como dice Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Que se airó, fue a hacer guerra contra los hijos de Dios. Entonces, si yo no quiero tener problemas, perfectamente me puedo quedar en el terreno equivocado, porque el enemigo no va a atacar a sus propios que están de su parte. Pero cuando acepto a Cristo Jesús y recibo su naturaleza, entonces ahora yo estoy de parte de Cristo y automáticamente el enemigo de Cristo también es mí. Enemigo. La diferencia que ahora el deber humano es, según Pablo, también que lo dice en Efesios, ahora vístete de la armadura. En otras palabras, anda en el camino, sé guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para resistir al diablo. ¿Vamos a tener tentaciones? Claro que sí. pero la victoria está garantizada y es el triunfo definitivo para el cristiano, en este conflicto del cristiano. La decisión es no alimentar a la par a las dos, en resumidas cuentas, porque en el fondo, dice aquí Mateo 20, lo tengo apuntado, 26:41. ¿Cómo puedo abstraerme de esto? ¿Cómo puedo liberarme un poquito? Y lo dice acá y lo voy a leer. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está ansioso, ansioso, pero la carne es débil. Así es. ¿Qué es lo que me tengo que esmerar todos los días como cristiano, creyente, que me aferro a la palabra de Dios? Definitivamente, velando y orando. Ansioso permanecer, está el Espíritu Santo, permanecer. Bueno, Cristo lo dijo, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Cristo sabe que esta es la solución. Qué fascinante sería que el Espíritu Santo, con el poder que tiene, qué lindo sería que la gente pudiera abrir su corazón para que lo convenciera que esto está mal. Y esto le va a hacer perder el reino de los cielos. Y hay un fruto del Espíritu Santo, y sin duda alguna, amén, que lo vamos a ver en el siguiente bloque, porque está el contraste, esa es la palabra, el contraste. Sí. Es lamentable lo que Pablo menciona, ¿no? Porque se está ocurriendo o está en el corazón de los que son ya convertidos, los que ya son cristianos. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a separarnos por unos instantes. Usted no se vaya, espérenos y estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. ¿Te has preguntado por qué hay sufrimiento? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cuándo volverá el maravilloso Jesucristo? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado La Biblia Habla. Este material es preparado por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo y es totalmente gratuito. Llega hasta tu hogar. Para solicitarlo, solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org o llamarnos de inmediato a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y bueno, queridos amigos, muchas gracias por permanecer en nuestra compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos muy contentos de que usted esté con nosotros estudiando Gálatas 5, este apasionante capítulo, ¿no? Como han sido todas estas lecciones. Estuvimos ahí comentando en el bloque anterior este ejemplo que da Pablo, ¿no? De los deseos de la carne. Y la verdad que es como hasta desagradable comentarlos, ¿no? A mí me queda esa sensación. Es como que son las bajezas más grandes del corazón humano. Es todo lo contrario del deseo de Dios cuando nos creó. Nos creó puros, perfectos, para multiplicar la tierra, para ser objeto de bendición y bendecir también a otros. Pero resulta cuando vemos este listado, que se repite también en Timoteo, ¿no? Haciendo alusión cómo será en el tiempo del fin, amadores de sí mismos, egoístas, los hijos contra los padres. Y comentábamos también que incluso será como una característica o identificación de aquellos que no van a ser salvos. Exacto. O no van a entrar a la santa ciudad. Pero ¿cuál es la contraparte? ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿Qué tiene el Espíritu para nosotros? Bueno, gracias a Dios que el texto continúa y ahora hablando sobre los frutos del Espíritu. Quisiera leer allí en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y qué maravilloso es poder conocer de que mediante el Espíritu y la gracia de Dios podemos llegar también a ser personas de bien, ser personas que aman, personas que manifiesten un gozo, manifiesten una paz, de ser paciente, de ser benigno, o sea, totalmente contrario a la lista de los deseos de la carne. Antagónicos, total. Totalmente. Ahora, hay un detalle bien interesante, que en la lista anterior, los vicios de la carne, sí, están enumerados de forma en plural. Y eso causa un desorden. Porque cuando vemos ahí en el versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu. Exacto. Está en singular. Sí. O sea, está todo, si bien se mencionan varias virtudes, están todas bajo el mismo paraguas que es el fruto del Espíritu. El Espíritu une. En cambio, los deseos de la carne desordenan la mente, el corazón, las acciones, la vida de las personas. Qué interesante, ¿no? Esos pequeños detalles gramaticales que nos dan esa interpretación de que el fruto nos trae la unidad. Sí, a mí me encanta acá Marcos 7, 21 y 22. Lo comparto con los amigos y con ustedes. Dice, para que nos demos cuenta nosotros desde dónde vienen estas cosas. Porque de adentro del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas, estos vicios que estamos hablando. Las fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, el engaño, la desvergüenza, envidia, maledicencia, arrogancia, estupidez. Y eso nace de una vida desordenada. Que no está guiada por el Espíritu Santo. Que no está guiada por el Espíritu Santo, por ese camino, por ese hilo conductor que nos dejó Cristo. Si Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo lo único que quiere es llenarnos de amor. Todos esos espacios que antes teníamos y que ahora debemos ser llenos del Espíritu Santo para escucharlo en comunión, como usted decía, Pastor Delante, diariamente, en la mañana, mediodía y en la noche, para ser guiados por ese Espíritu Santo. ¿Y qué distinto sería este mundo si todas las personas se dejaran guiar por el Espíritu? Existiría menos violencia, existiría más amor, más paz, los matrimonios serían felices, los hijos disfrutarían de ver un hogar, ¿verdad?, bien constituido. Por eso que el Señor nos invita a que nosotros podamos buscar al Espíritu. Y todo esto comienza a través del bautismo. Exacto. Y no olvidándonos de algo. Qué lindo también sería que las personas supieran, que los amigos en la casa supieran, que 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Jamás va a rechazar a alguien. Súper importante decirlo, porque en el fondo muchas veces decimos, mira, ven tal cual estás. Pero no creen. Exacto. No importa, si el trabajo lo van a hacer otros. Yo tengo que estar dispuesto. No como la carne está dispuesta a hacer lo malo, porque decíamos, de la mente, del corazón de las personas, salen las maquinaciones malas. Entonces debemos estar conducidos y andar en el Espíritu es escucharlo constantemente, llenarnos del amor de Dios. Tengo el deber de volver al pensamiento de Pablo y tratar de entender, ¿no? Estaba muy, muy bonito todo lo que estamos conversando y es algo práctico, ¿no? Los desafíos de hoy para tomar decisiones correctas. Estaba pensando en un cántico, hay un cántico, estaba pensando que los niños hoy en día incluso memorizan el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, paz, benignidad, y uno se los aprende, o los niños, ¿no? De repente uno se descuida, se nos olvida, y se lo aprenden de memoria. Pero hay una frase, hay una oración, hay una partícula que Pablo nuevamente, íbamos tan bien, estos son las desviaciones de la carne, los deseos de la carne, este es el fruto del Espíritu, y de repente nuevamente aparece la ley. ¿En qué sentido? Dice ahí, ¿no? Claro. En el verso 23, continuando la secuencia de que está enumerando, mansedumbre, templanza, y cuando termina dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Buena pregunta, ¿no? Cuando llegué al adventismo, y es que automáticamente, bajo mi ignorancia en el momento, dije, no hay nada que lo pueda tirar para abajo, todo esto. Lo digo como lo pensé en ese minuto. Exacto. Contra esta cosa no hay ley, no hay punto, no hay coma, no hay paréntesis, no hay nada que me pueda no hacer creer esto y vivirlo. Lo tomé así como en ese minuto de mi vida. Es como algo, tú lo tomaste como Romanos 8, ¿no? Sí. Ahí dice, nada me separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ¿no? Ahora, interesante, Pablo dice, el fruto es el amor, la paz, mansedumbre, y contra estas cosas no hay ley. ¿A qué se refiere eso? Yo entiendo que hay una compatibilidad allí. Finalmente, quien está siendo gobernado por el Espíritu y manifiesta los frutos del Espíritu está en totalmente armonía con la ley. Ahora, ¿De qué ley se refiere aquí el apóstol cuando dice, no estáis, a ver el versículo 23, contra tales cosas no hay ley? O sea, si yo hago estas cosas, las hago por amor, vuelvo al principio de la ley, no hacerlas por una obligación y por una carga. Una ley, aquí está entonces hablando que cuando tenemos el fruto, el amor y todo eso, contra tales virtudes, ninguna ley vacía va a obrar en nuestro corazón. Esa ley vacía que era guardada para ser salvos. sino que aquí la consecuencia de saber y aceptar a Cristo como mi Salvador, entonces me permiten observar la ley y a la vez tener y manifestar, ¿no?, el fruto del Espíritu. Así es. Ahora, Cristo amaba entrañablemente a su Padre. No tenía dos caminos, para él era obedecer, y también para nosotros es lo mismo ahora. La ley y el amor, ¿no? Obedezco por amor. Obedecer por amor. Ahora, ¿otra pregunta? Vamos con otra pregunta. ¿Tiene un rol importante el amor? ¿Por qué aparece en primer lugar para Pablo dice y para nosotros? Es el primero de todos, ¿ya?, el amor. Hay otra secuencia en la Biblia, ¿no?, que dice, habla de la esperanza, habla de la fe. El amor, dice, pero el mayor de esto es el amor. ¿Tiene que ver también el mismo pensamiento bíblico con respecto a cuando se enumeran las virtudes o el fruto del Espíritu Santo, que el primero sea el amor? ¿Y por qué? Que sin el amor no puede haber paciencia, claro, no puede haber benignidad, no puede haber templanza. El amor es el fundamento, y no solamente de los frutos, sino que, como lo mencionamos anteriormente, de la ley de Dios. Cristian, en tu casa, en el hogar, ¿hay reglas, hay normas, hay leyes? Sí, la verdad que en forma particular soy súper estricto con ciertas cosas. He aprendido a ser flexible. En mi antiguo trabajo, yo trabajé mucho tiempo en el retail y como jefatura yo era inflexible. Y me llegó a muchas veces cuando he tenido la gran virtud, gracias a Dios, que siempre he quedado en los trabajos por esos test que hacen. ¿Ya? Lo que para mí es un tremendo espaldarazo, porque en el fondo es que quedo de acuerdo a las capacidades que Dios me da. Ahora lo reconozco a Él, ¿sí? En esos tiempos no lo hacía así. Y la verdad que me llevó a ser castigarme, porque era tan detallista, pero eso lo usaba negativamente. Y ahora que conozco a Cristo, todos esos detalles marcan una diferencia entre antes y ahora. Particularmente sí. En mi casa... Nos tratamos de ser flexibles en cosas que son cotidianas. Sí, pero hablemos de los principios. Sí, pero de los principios, ir a regla, obedecer y escuchar al Espíritu Santo. ¿Tú tienes hijos? Una hija, sí. Una hija. Y ella, tú quieres que obedezca esas reglas que, bueno, nosotros tenemos hijos más pequeños, somos mucho más jóvenes, no mucho más jóvenes que Cristian. Pero también en nuestros hogares tenemos reglas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué queremos nosotros que nuestros hijos obedezcan a las reglas? Yo les confieso algo. Porque los amamos. Cuando no tenía hijos, por ejemplo, yo tenía reglas en el vehículo, en el auto, en el carro, para que no se ensuciara. Pero cuando vinieron mis hijos, esas reglas... Porque los amo tanto que si ellos derraman algo, dan lo mismo. Pero hay otro tipo de reglas, como es el respeto, el amor, el hacer el culto en la familia. Tiene que ser algo sagrado, no hay nada, ni un partido de fútbol, ni un dibujo animado, nada que pueda reemplazar la importancia de un culto familiar. Entonces, aquí vemos que Dios tenía leyes ceremoniales, ¿no es cierto? Pero venido el Hijo, eso ya se cumple en Cristo Jesús. Si Cristo o si Dios Padre hubiese anulado la ley, entonces Él automáticamente nos deja de amar. Pero el amor de Dios es incondicional, así como nosotros como padres ponemos reglas, leyes a nuestros hijos o en nuestro hogar, en donde todos debemos, para que haya amor, armonía, ¿no?, para que haya un ambiente adecuado. Lo mismo Dios lo hace en nuestro corazón, ¿no?, y permite que el Espíritu Santo nos ayude en este conflicto de yo sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta hacerlo. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. La comunión, la dedicación diaria con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús, nos va a fortalecer, ¿no? Tras cámara tú comentabas un ejemplo que es muy, yo creo que en el ámbito cristiano es muy conocido, pero nuestros amigos tal vez no nos conocen, eso de tener como es... A mí me encantan los perros, ¿no? Eso de tener dos bestias que se confrontan. Sí, yo cuando lo escuché, de verdad se me apretó el corazón. Porque lo comparo dos ejemplos muy rápido. Satanás me está llamando. Y nos está llamando a los amigos en la casa y a nosotros tres. ¿Cuál es la decisión de nosotros? Es no levantar y contestar el teléfono, ¿sí? Para no alimentar a ese viejo cristiano. Ahora, un cristiano convertido no lo va a dudar. Entonces, yo lo doy como un ejemplo de dos perros. a uno que lo alimento mal y a otro que lo alimento bien. El que lo alimento sanamente va a estar fortalecido. Robusto, fortalecido. Y el otro va a estar con una vida desordenada. Le voy a dar cuando quiero, le voy a dar un mal alimento y al final va a ser un perro bravo que cada vez va avanzando más comiéndose esa nueva naturaleza. O sea, se va a comer al perro que se alimenta bien y que vive en una forma de que tiene paz, digamos. Y en términos prácticos, ¿cómo podemos alimentar la naturaleza de Cristo y la naturaleza pecaminosa o humana que llevamos? ¿De qué forma, pastor, ahí podemos...? Marcos, el capítulo 3, el versículo 14, nos dice que Jesús, cuando estableció a sus discípulos, a sus 12 discípulos, dice, los estableció para que estuviesen con él. Es decir, a través de la comunión, es como los discípulos podían llegar a hacer y a cumplir lo que Jesús esperaba de cada uno de ellos. Contemplación, vivir juntos. El estar juntos, de hecho lo que más anhela Jesús es poder pasar tiempo con nosotros. Bien. Lamentablemente siempre se cruza algo, como tú mencionabas, de repente un partido de fútbol, o de repente el salir apurado para el trabajo, o el levantarse más temprano, despachar a los hijos, y entonces esa comunión tan importante que debe existir en la mañana a primera hora, se descuida. Y entonces, a través de eso, alimentamos por elección, alimentamos a la naturaleza pecaminosa. Querido Pastor Pablo, por favor, unas palabras para nuestros amigos, orar como pastor por cada uno de ellos, para darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que el Señor tiene un propósito especial para cada uno de nosotros y especialmente para los amigos que nos sintonizan. Hay dos pasajes que yo quisiera compartir contigo, querido amigo, apreciada amiga, que dice lo siguiente, que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y es por eso que muchas veces tenemos que pasar por momentos tan difíciles como la pérdida de un ser querido. A veces tenemos que experimentar enfermedades difíciles. Pero quiero decirte también que así como el enemigo está buscando a quien devorar, Jesucristo también está llamando a muchos. Y Él hoy te llama para que tú puedas abrirle tu corazón y que junto a Él tú puedas manifestar estos preciosos frutos del Espíritu. Él quiere entrar y morar contigo. Yo quisiera invitarte para que donde quiera que tú estés, puedas inclinar tu rostro, puedas cerrar tus ojos y puedas acompañarme en esta oración. Padre nuestro, gracias por el estudio que hemos tenido en esta tarde. Bendice, Señor, la vida de las personas que han escuchado, que han reflexionado y que también han abierto su corazón. Tal vez muchas de ellas, Señor, han luchado por sí solas el poder, Señor, vencer, el poder, Señor, solucionar sus problemas. Pero hoy, Señor, abren sus corazones para que Cristo, a través del Espíritu Santo, pueda darle la victoria. Bendice sus vidas y también a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. De todo corazón, desde Lecciones de la Biblia, queremos que este mensaje bíblico sea de victoria en su vida. Cual sea, fuese su problema o dificultad, que el Espíritu Santo y que Cristo Jesús pueda reinar y estar en su corazón. Que Dios les bendiga y será hasta un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.